charanga, charanga la tuerca, unos que la aflojan, otros que la aprietan, suben la comida y la gasolina, no le tienen pena a nuestra familia. Si sigue apretando la tuerca, se puede barrer la rosca. Si sigue apretando la tuerca, se puede dañar la cosa. Si sigue apretando la tuerca, se puede barrer la rosca. Si sigue apretando la tuerca, se puede dañar la cosa. Cambio sin violencia, pero cuidadito, no aprieten la tuerca. Los que están arriba, todo tienen cerca. ¿Qué le importa a ellos? Que aprieten la tuerca. Si sigue apretando la tuerca, se puede barrer la rosca. Si sigue apretando la tuerca, se puede dañar la cosa. Si sigue apretando la tuerca, se puede barrer la rosca. Si sigue apretando la tuerca, se puede dañar la cosa. En cualquier esquina, que por Dios que baje esa gasolina, los que...